Sección 1 de El Romancero de los 11 Alfonsos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. El Romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Don Alfonso I, el Católico. Pobre cantor, que cediendo al fuego que arde en el alma, toma el laúd y se apresta a herir sus cuerdas de plata. Oídle, no por su trova, sí por los hechos que canta. No es que audaz el pensamiento, a necia ambición le arrastra. No, que apenas la voz vibra, temblorosa en su garganta. Pero es español y anhela cantar las glorias de España. Patria, cuna de los héroes, tierra fértil, noble patria, generosa en la fortuna como altiva en la desgracia. Tus pesares son canciones para el arpa castellana, tus riquezas son ciudades que del negro mar arrancas. Y pues eres tan hermosa que no has de vestirte galas, desnudos cuento los triunfos de 11 notables monarcas, que tus agravios vengaron con sus heroicas hazañas. Apenas muerto Favila, sentó en el solio su planta, el rey Alfonso I, grande por sus hechos de armas. Descendiente del glorioso, Recaredo fue su espada, rayo que hirió a los infieles en 1000 gloriosas campañas. Fue padre del rey Alfonso, Pedro, duque de Cantabria, y con la hija de Pelayo unió su suerte el monarca. Predicando el exterminio de las huestes musulmanas, con sus valientes astures el primero en la batalla, rompió las treguas que el moro por sus disturbios guardaba. Tras la bandera de Cristo corren los pueblos en masa, y por caudillo los cántabros a Alfonso I aclaman. En los pueblos de Galicia, que la odiosa cimitarra no avasalló con su filo, resuena el grito de «¡Al arma!», y el mismo trueno de guerra ruge en Vizcaya y Navarra. Nobles pechos que veneran su religión sacrosanta. Vedlos como en su ardimiento van a lidiar por la causa del hombre Dios que en el Gólgota vertió su sangre adorada. Mas en los pechos infieles hierve el afán de venganza. Ay del valiente caudillo si en su furor se embriaga y a campo raso se arroja sobre la tribu africana, que nuestros pocos soldados inmensas tropas aguardan. Pero el rey Alfonso sabe temblar sus ardientes ansias y con su hermano Fruela emprende una guerra larga, pues solo en golpes parciales lucha su tropa bizarra. Contra su plan de conquistas se hace impotente la hazaña del musulmán y vencido, con fuerzas multiplicadas, cede al valiente cristiano una tras otra ventaja. En Galicia, Lugo, Orense y Tuy son desalojadas por el alarde y se extiende la conquistada comarca hasta más allá del Duero, pues rinde Alfonso a su lanza a Viseo en Portugal, Oporto, Chávez y Braga, la capital en León, con Salamanca, Simancas, Zamora, Astorga y Ledesma, y en la Castilla, Saldaña, Osma, Segovia, Sepúlveda, Ávila, Coruña y Lara. Ya impera la Cruz de Cristo desde las aguas cantábricas, a Tierra de Campos desde las occidentales playas, a los montes Pirineos de Aragón, gloriosa y santa, la lucha que dio al cristiano la cuarta parte de España. Pero el esforzado Alfonso nunca en sus triunfos descansa. Pamplona, libre del yugo, infiel, despierta azorada. Van a arrancarle su gloria, quizá la enseña africana, en breve brille orgullosa tras sus deshechas murallas. Un héroe se necesita para abatir la arrogancia del gobernador Joseph, que sin treguas la amenaza. Un héroe, Alfonso I. Allí está donde le llaman, el valor que arde en su pecho, la fe que vive en su alma. Al frente de sus astures y cántabros no le espantan ni la fiereza del moro ni la perdida esperanza, y vence porque es el triunfo la misión de su constancia. Extendidos los confines, forma castillos y plazas, y desde ellos, como a un tiempo, desde los montes se lanza sobre la hueste enemiga y con tal furia la ataca que ya las filas moriscas, antes de ser derrotadas, huyen, no es solo al valiente, al que sus hijos aclaman, es al rey que funda pueblos y fortalezas levanta, al que templos restablece, al que hace acuñar medallas. En León es al católico que edifica junto a Cangas el convento de San Pedro de Villanueva y abraza, a dicha de sus vasallos, con su amorosa mirada. Mas, ¡ah, gozadas apenas! Tantas gloriosas mudanzas. Ve a Alfonso correr su vida a donde el tiempo la llama. Dios, premiando sus desvelos, por la fe que le alentara, le ordena trocar el mundo por su celestial morada. Tres hijos lloran de Alfonso, el sostén que les arrancan. El primogénito Fruela, a Docinda la llamada, a ser reina de Silón, y Bimarán, fuerte raza, del hombre que sus proezas deja en la historia grabadas. Fallece Alfonso I en su palacio de Cangas, en el año 759, y honrada es su muerte con cantares que sus hazañas relatan, y en nombre de Dios la eterna felicidad le señalan. Así muere el rey Alfonso a la edad poco avanzada, de 64 años, y su tumba se levanta en la celebrada iglesia de Santa María de Cangas. Su cuerpo y el de Hermesinda, su esposa, juntos descansan, y al pie de ellos los guerreros ruegan a Dios por sus almas. 20 años de cruda guerra dan a los bronces la fama del rey Alfonso el Católico, digno de eterna alabanza. Fin de sección 1.